¿Cuál es su canción favorita de Lennon? Puede ser como solista o con los Beatles. Coméntenos con el numeral topcaracol @caracolradio. Mi nombre es Santiago Castro, me pueden encontrar como @ahívienesanti. Sigan pasando un gran fin de semana alentando a Colombia, carajo. Nos vemos. Chao. Ya regresamos con el top.